Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado... Hostia, me da un poquito de pereza hacer radio. No sé yo. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. ¿Temes la invasión de Osito y compañero o lo llevas bien? Oh, está todo correcto. Está todo controlado. ¿Qué te iba a decir? Que hemos estado de Semana Santa y todo. De Semana Santa y mañana Johan Cruyff, un hombre que no habla catalán, presidente de honor del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué pasa? No, que a la que hace un poco aquí la guitarra y mueve la cabeza así, se te va lo que es el sonido de una oreja. Medios precarios, ¿eh? ¿Contrabanda? Sí. ¿Has llamado ya a la SER a ver si saben algo de lo nuestro? Pues no. No. Pero hay que pegarle el telefonazo. Sí, eso, pues imagina para que cuando venga el premio Ondas, que te pille calentito y eso un poco. Bueno, pues ya que hemos venido, vamos a hacer el programa. Uf, no tenemos cosas ni nada. ¿Sí? Buah. ¿Vienes cargado? ¿Eso son apuntes o algo o qué? Eso es una lista que he traído... ¡Hala! Yo he venido un poquito a pelo hoy. O sea, que no he visto tele estos días. También la programación es muy rara estos días en la tele, ¿sabes? Igual dice, voy a ver hombres y mujeres y viceversa. O mujeres, hombres y viceversa, como se llame el programa, que nunca sé el orden de las cosas. Pero lo pone y no te sale, ¿eh? Te sale así un hombre dándose latigazo en lo que es la chepa... Sí, es muy esto la Semana Santa. Mucha cuerda. Sí. Cuerdas por todos lados. La cuerda, esta tiene salida. Esta semana tiene mucha salida. La de parto, ¿eh? Sí, sí, así. Y gordita. El cordel finito, que tira poco. Que si entras en la tienda y pides cuerda, sí, sí. Esa no te la van a sacar. Tienes que decir maroma. Claro, o sea, claro. Lo que es ya tocho. Lo que es. Doble cero. De barco para arriba. Sí. Esta trenzaica de parto. De tres o cuatro cabos, por lo menos, ¿eh? Porque eso, las cuerdas van por cabos. ¿Van por cabos? Sí. O sea, la cuerda la forman diferentes cabos. Explícaselo a los chavales, que eso no lo saben ellos, lo que va así en trenzado. Hay trenzado y torcido en cuerda. ¿Tú ¿Sí? no sabías eso? Yo no, yo sé cuerda y maroma. Maroma sé que es gorda. Pues hay cuerda que va trenzada como los cordones de los zapatos, que sí. se entrelaza eso, y luego hay una que es la de las sogas estas que se atan al cuerpo sí. en Semana Santa, que esa va muy bien para eso. ¿Y eso es torcida? Eso es torcido, porque va así como girando, pero no se entrelaza entre ¿Y ellas. La de la guitarra, que parece así una cosa, pero hay otra en roda? ¿Así? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Eso también es torcida. Eso es bordón. Eso es bordón. Hostia puta, ¿tú sabes de cuerda? Joder, pues sí, sí. Vale, le he dicho, hacemos una especial cuerda. Hostia, lo que quieras. De cuerdas te puedo decir lo que quieras. Porque has roto muchas. Hombre. Y en Semana... Hostia, en Semana Santa. No hay faena por Sevilla por ahí, ¿eh? Han tenido. Esa gente no se va de vacaciones, el callejón ese donde la gente se droga. De lo flojo eso. Estaba viendo el otro día la tele y como estaban hablando los costaleros y eso, que se lleva mucho, ¿eh? Sí. Que hay gente así que... ¿Han inventado eso que se... Eso que se lleva en el hombro que se equilibra solo, ¿sabes? ¿El qué? No sé cómo se llama, lo que se lleva encima del hombro cuando se saca un santo. Sí. ¿Eso es el costal o algo así, a lo mejor? ¿De costalero? Puede que sea eso. ¡El paso! El paso. Pues no. si eres bajito, o sea, hay una cosa que se hincha y entonces llegas igual que el que salto. O sea, ¡hostia! Súper equilibrado, chaval. ¡Déjate! Como si hubiera una reform, ¿sabes? La cama esa para cuando vienen amigos. Debajo de él de eso y entonces lo lleva guay. Hostia, qué gente, ¿eh? Pero hay gente que reniega de eso que dice. Yo lo claro. que, yo quiero el sufrimiento. Claro. Que es una cosa que al cristiano le interesa mucho. Eso es lo que interesa. Excepto al Ronaldo, a todos los demás cristianos le interesa mucho lo que es el sufrimiento. Pues yo me he visto varios documentales. ¿Tú has visto Cristiano Ronaldo cuando está entrenando? Una cosa que a mí me gusta mucho, que así como se incentiva él diciendo, si no me sale el tiro así con rosca, hago 200 flexiones. Pero no se estira y empieza a hacer flexiones, sino que ya salta y eso ya es la primera, ¿sabes? Y dices, ¡míralo! Como una bestia parda. O sea, él se tira así para adelante, ya amortigua los brazos y eso ya cuenta como uno. Y ahí ya no para. ¡Bam, bam, bam! Así aprenderé. Hostia, pero él mismo se autocastiga. Claro, claro. Hostia. Para él es una Semana Santa constante. El Messi hace la mitad de flexiones, o digamos, ninguna. Porque el Messi no tiene mucho de cuerpo de... El Messi tiene cuerpo ya así. Celebró un gol sentado. Ya dijo, ya no sé cómo celebrarlo. De ir más relajado. Sí. Es de hacer muy pocas flexiones. Y de engominarse el pelo también en lo justico. Sí. Porque el pelo no lo tiene muy para... No. Pues tú este se lo ha cortado. Pero no nos vayamos del tema, porque tú has visto documentales de esto de Semana Santa haciendo una investigación. Claro. Me quería informar de cómo estaba eso, porque sí. Nunca le he prestado atención y digo, hostia, a lo mejor eso tiene su qué, ¿no? Porque claro. Como hablan así, ¿no? Con esa pasión, la gente dice, hostia, aquí le vamos a dar toda la madrugada esa. Los Sevilla son un poco rancio, ¿eh? Un poco mierda. O sea, no se cuelgan de ganchos con los filipinos, ¿eh? Claro. Hay un chorro sangre ahí guapamente. Claro, o pegarse el latigazo así en la espalda, que duela. Sí, sí. Son más de capuchón, así. Pero tienen... Ahí se ve que yo pensaba que eso hay un Cristo y una cofradía así que se pasea. Pero hay un montón. Hay miles. Claro, el Santo Sepulcro. Hay miles de el Cristo. El Gran Poder. Que es el del Opera, del Betis. Pero es que he investigado, por eso aquí la lista, porque digo, hostia, ¿cuántos Cristos? Y he buscado en Google. Cristos. Cristos de Sevilla. Como diciendo, hostia, por lo menos debe haber 5 Cristos. Hostia, 5 y 500. ¿Tú sabes cuántos Cristos hay en Sevilla? Madre mía. Te voy a enumerar unos pocos para que te quede así. Los mejores. Los mejores. O sea, lo que sería Messi. En orden. Messi en orden. De los Cristos. El Cristo, lo que sería el Messi, sí. El de los gitanos, que es sí. El de la salud. Sí. Pero luego está el soberano. Es el del coñac. El de la humildad, que uh-huh. También le llaman el del cerro, el de la pasión, el de la presentación al pueblo. Que el que llega al pueblo y dice... Hola. ¿Cómo estáis? El del poder en su prendimiento. El poder ante califa. ¿Esos son dos? En califa. No, ese es uno. Oh. El de gran poder. Ese es el del ópera. El de atado a la columna. El de la sentencia. El de las tres caídas de Triana. El de la caridad en su traslado al sepulcro. El Cristo de la misericordia, que le llaman el baratillo. El de la expiración, que es el cachorro. El gorosito. Es un cachorro. El cachorro. Ese también es otro Cristo. El de los estudiantes. ¿Por qué le ponen mote a Dios? El de las cinco llagas. El del decreto, el de la corona, el de Veracruz, el de la sangre, el de la agua, el de la rendición, el del pueblo, el de la bofetá. El de las tres caídas de San Isidoro. El Jesús de la Vitoria, el de la espera de Triana, el desamparado, el abandonado. El de la salud y el buen viaje. Eso va degenerando, ¿no? Pero que podría estar así leyendo Cristo. Pero eso va a degenerar. O sea, va a llegar un momento que van a hacer el Cristo de una me fumé un puro y tropecé aquí. Hostia puta. Pero todo eso salen, ¿eh? Madre mía. La misma noche. Claro. Entonces vete a saber de todos esos quién fue el que dejó preñar a la Virgen, por ejemplo. No, es imposible de saberlo. Hostia puta, qué faenón. Claro, la conversación los días antes de la Semana Santa en Sevilla es de qué Cristo eres tú, ¿no? Claro. Porque la gente solo sabe como la alineación del Barça. Claro, claro. Yo pensaba, digo, hostia, Cristo habrá como mucho, ponle tres. O cinco contando los últimos fichajes. En el Google, o sea, me ha salido una lista que es que era interminable. Hostia puta, tío. Y el que más me ha gustado ha sido el cachorro y el perezoso. A mí el de la bofetada me ha parecido súper correcto. Que la recibe, porque estando crucificado, darla, él no puede. Y si la da, la da muy flojito. Y continuando investigando, porque yo me metí en foros de cofradía y todo eso. Hostia, ¿no te veía así desde que encontraste el foro de los suicidas y luego el foro de la policía? Es que yo soy muy de foro. Soy muy de foro. Hostia, hay foro de cofrade, ¿eh? Yo encontré ayer, creo que fue una web de alquiler de gallinas. Que te la traen a casa. Te garantizan un par de huevitos. Fenomenal, ¿eh? Pero ya te dicen, hostia, que si tienes muchos vecinos, igual fatal. Hay gente, hostia, es que hay gente que está abriendo foros, pero de lo que sea, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo es gratis? Pues estaba así viendo un foro. Las disputas que tienen los foreros en un foro de cofradía. Nombre al uso. Claro, claro. Capirote, Nazareno. Y estaban hablando del precio de las velas, que no puede ser. Claro, que se ha disparado. Que se ha disparado, el de las capas y todo eso. Entonces decía, uno decía... Hostia, lo que no puede ser es que contrata una banda que la más barata te cuesta 3.000 euros. Banda es los que tocan delante. ¿Los que tocan delante? Eso ya te cuesta 3.000 euros la más barata. O sea, para eso llama a los Lendakari muertos o algo. ¿No? Eso, la más barata ya te pide, hostia, 3.000, por irte tocando así lo que es el tambor. Pero luego se ve que la gente desde contrata gente para cantar saetas y lo lleva a su casa, y entonces el tío, o sea, tú lo contratas, le pagas 600 euros como mínimo, que te cuesta que cante una saeta, o sea, que cante así desde tu cosa, balcón, desde tu balcón, tú te lo subes arriba, el tío se asoma a su balcón, y entonces el tío se lanza un cante, y ahí te dice, 600 euros. 600 euros. Por cantarse un cante desde tu balcón, y tú lo pagas. Y eso está fenomenal. Eso está mejor que el punk. Eso está mejor que el rock and roll. Sí, sí. Me parece una muy buena idea. ¿Qué te parece? Hostia, yo no lo sabía. Y puedes elegir el tema. Claro, claro. O sea, si le cantas una de pereza, pero así, como alargando las últimas vocales, ¿sabes? Esos que hacen, esos gritos. Hostia, me parece interesante. Yo pensaba que eso lo cantaba así, como algún espontáneo, así, medio borracho. Claro, o el dueño de la casa. O el dueño de la casa. Pero qué va, se ve que eso lo contrata y ya te lo lleva a tu casa. O sea, le dices, a las 5, aquí. Y entonces ya el tío, que debe ir a diferentes balcones, se asoma por el tuyo y dice... Y ahora... Claro, o sea, yo ahora estoy sacando mi propia lectura. Es que nadie ha resistido nunca a ver... Eso lo dan por la tele, ¿no? Esas procesiones y eso. Muchas las dan. Que yo nunca estoy aquí en Semana Santa, o sea, pero supongo si que tuviera una procesión de esa, probablemente vería al mismo individuo asomando en 7 balcones, ¿sabes? Claro, claro. Dice, hostia. Claro, claro. Hostia, el pavo ese, el de antes. Han hecho un copia y pegar ahí. La gente lo hace para que entonces las cámaras enfoquen su casa, ¿sabes? Claro. Su balcón. Y como están los dueños allí en el balcón con el de la saeta, dice, hostia, míralo. El Antoñito está ahí como un señor. Pues me parece muy bien. Yo creo que podríamos hacer el programa de Semana Santa en cuanto lo empecemos. Hostia. Porque te veo que has traído bastantes temas. Yo traía solo un tema. Es que me está informando. Como he estado fuera, pero cuando he vuelto me he informado. ¿Dónde has estado? En Francia. Hostia. Y qué bien, ¿no? Pasando controles de la madera ahí. Calocito y bien, ¿no? Sí, sí, bastante bien. Bien, fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar el programa. La gente que quiera llamar, estaría bien que llamase, ¿sabes quién es? El Heavy, el que quería comprar el libro, porque este sábado tocamos nosotros para decirle que se venga y le llevo el libro y mato ese pájaro, ¿sabes? O sea, si está viendo el Heavy, que llame. Bueno, y la gente de más también. No sabemos si funciona el teléfono, pero que llame. Al 93-317-7366. El teléfono de siempre, no lo hemos cambiado. Sí. Se va a buscar un tema pronto para poner, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, vamos a esperar 5 minutos. Yo el tema que traigo es muy corto, porque... No hay tema corto. Ayer me pasó por la noche un caso que dije, hostia, voy a avisar a lo que es nuestra audiencia, pues si se encuentra en la misma tesitura. Y es que yo había quedado en Mataró para tomar una copa, pero después del Barça, o sea, con mucha calma. Y llegué a Mataró a lo que es la 1 de la mañana. No sé si nos estará escuchando alguien de Mataró y se pueda sentir ofendido por el comentario. No hay ni un bar, ¿eh? No hay un bar en Mataró. No, y eso, si son gente normal como nosotros, llega y, bueno, te adapta a las circunstancias. Yo mi aviso lo quiero hacer por si hay alguien que consume droga, que no diga, hostia, ya he salido de lo que es la ronda Mataró, voy a volcar. Y en cuanto aparque por ahí donde está la arquera... Me busco la vida. Me busco la... Que no haga eso, porque va a acabar en un de paso o algo así. Es una cosa bastante violenta cuando vas drogado. Va a acabar en un de paso comprando un paquete de dones. Y petifru. Y petifru. Y como son mediterráneos. Claro, ese era mi llamamiento para que la gente no vuelque, vamos, que se espera llegar y si ve que la cosa funciona, que vaya al lavabo del bar o algo. Exactamente. Por ayudar a la comunidad, ya sabes. Las gasolineras son mucho de zumosol de eso, pero el zumo este de multifruta. Sí, el mediterráneo. Este que solamente se lo toman en callejero. Es mucho de politoxicómano, ¿eh? Ese zumo. Sí, porque como para rebajar la metadona va bien. Ese se ve que tiene un golpe así como de azúcar. Y le hacen un envase así como... Porque la gente tiene como un cierto egoísmo, ¿no? O sea, que igual ve un zumo de un sabor, sea cualquier plátano, vamos a decir, y ve el multifruta y dice, te voy a coger este que lleva como 7. Pero claro, eso no significa que esté más rico, ¿eh? Y leche y soja, eso lleva de todo. Tú ahora pones un puchero y vuelcas así lo que es tu nevera, que caiga todo dentro, y eso no te garantiza que va a estar más bueno que un lomo con queso. Claro. O sea, la gente no se flipe. Eso se hace mucho en Cataluña. Yo creo que fuera el multifruta no funciona. Yo creo que eso tienes un nicho de mercado ahí en Vigo. En Vigo debe salir mucho lo que es Pascualeto. Porque después de un chino así de jamano, hostia, como que te entra el zumico ese así dulzón. Te entra bien. Te entra... te entra, pero mucho mejor que cualquier otra cosa. Siempre que veo un yonki, veo que se tira mucho por eso. Va para aquí y va directamente a la columna. Hostia, como le falle. Y te dice, no, solamente le doy zumo de naranja. Eso te lo puedes meter en el culo. Culo. Eso y el Bacardí con cola, ahora no me interesa. Me interesa lo que es multifruta. Pascual, a poder ser. Claro, Pascual. Sabor mediterráneo, sabor tropical. Sí. Luego hay uno también de Canarias. Que te asegura que lleva plátano fijo. Sí, y el señor Granini ha bifurcado lo que es el de naranja, que estaba muy rico. Y sí, ha hecho dulce y ácida. Que sí, la gente lo que hace es comprar las dos y mezclarlas para obtener el que tuvieron en el pasado. Qué mala persona. Estaba claro el zumo que hacía el señor Granini. Era naranja. Eso lo teníamos y claro. Y ahora ha hecho uno con lo, digamos, la primera prensada. Sí. Que el bueno. Ese es el dulce. Cuando prensa la cáscara. Y cuando prensa la cáscara. Te saca el que tenían el resto de marca. Y al mismo precio, ¿eh? Sí, sí, no, claro. No lo pone más barato. Ahí no tiene nicho. No. Se lo lleva todo. No, ahí no tiene nicho. Es como Giovanni Rana, que ha sacado los ravioles de chocolate. Eso no. Ahí se ha flipado. Ahí se ha flipado. Ahí se ha flipado. Si los de espinaca y requesón, ya no te digo yo que no. Eso ya te corta un poco el rollo. Corta un poco las el rollo. Cosas caramelizadas ya cortan un poco el rollo. Pero a que no han hecho el anuncio de Giovanni Rana saliendo al balcón y diciendo ravioles de chocolate. No ha tenido problema. Porque huevo. La veis, se viene abajo. Se los tira. Estamos esperando de berenjena para arriba. Claro, Giovanni Rana también es consciente de sus limitaciones. Pues yo creo que sí que podemos hacer el especial. ¿Qué especial íbamos a hacer? Ah, de Semana Santa. Bueno, ya está casi todo contado. Ya está matando. ¿Tú has estado por aquí o...? No, yo estaba en el Pirineo. Ah, está. Sí. Fenomenal, calorcito, ¿eh? Sí. Yo estaba en el Pirineo también, pero oye, hubo un terremoto el ¿dónde? Jueves en el Pirineo de Francia. Eso no es verdad. Eso es verdad. ¿Estuve yo? Hostia, si lo leí en el Segre o algo así, un periódico súper veraz. ¿Cómo no va a ser? No me enteré, a lo mejor. A lo mejor sucedió, ¿eh? Y yo no me enteré. Vamos a poner una canción de... Lo pusimos la semana pasada y todavía lo tenemos por aquí un poco a mano. El último disco, penúltimo ya, de los Habeas Corpus, titulado Justicia. Una canción que se titula Brutalidad Policial. Y entonces sí que ya empezamos el Colaboración Ciudadana. Come on. antes de seguir el programa, lo quería decir al principio y me he acordado una. Cuando me he movido el otro día, me enteré que el batería de la trapera está chungo de salud, o muy chungo de salud, que le dedicamos el programa hoy. Como sí. Referente que han sido nuestro la trapera, este programa va por el batería de la trapera. Y ahora ya podemos seguir el programa. Mucho mejor persona que el batería de Mago de Oz. Y que el de Pereza, si lo tuvieran. Que solo son dos mostrencos con guitarra, ¿eh? He estado investigando el grupo también Mago de Oz. Nunca le había prestado atención. Pero... bien, ¿eh? Pero es que el otro día lo vi en la tele y me pareció una persona tan despreciable. Los dos que salían, que no sabía quiénes eran. Y un señor así, como vestido de bucanero. Sí, sí, son muy de eso, ¿eh? Son muy de bucanero. Y resulta que se llama Chus Di Felatio o algo así. Me parece un gran nombre. Sí, sí. Chus Di Felatio. Pero yo pensaba que era cantante. Porque ese grupo tiene cantante, ¿no? Sí. Es que yo no lo he Fiesta escuchado. Pagana y canciones así, muy buenas. Pues resulta que el líder es el Bataca. ¿Ah, sí? Sí, el Chus. ¿El Felatio? El Felatio es el Bataca, que es el señor que se disfraza de bucanero. Bucanero no, ese es pirata. Bucanero es el del sombrero así triangular, ¿no? Sí, más corsario a lo mejor. Ese es el otro, el de la flauta. No, el del violín. El del violincito. Esos son los dos, el del violín y el bataca son los que se llevan. Qué recurrente, ¿eh? Violín. Estar componiendo un tema y decir, aquí vamos a dejar un hueco, que ya verá cuando llegue Felatio del violín. El otro no sé, porque seguí más lo que es Felatio porque me interesó. Sobre todo su book de fotos, que me pareció... Tengo... Hay una foto, que es la típica foto que da firmada así como para los fans. Sí. Que la tengo que colgar en el Facebook para que la gente opine sobre qué le parece. ¿Dónde va a ir? ¿En pelazo? ¿En no des más la chapa? ¿O en mala persona? En mala persona, sin lugar a dudas. Hostia. Falta Ernesto Neira, no lo has puesto aún. En mala persona. Yo no lo he escuchado nunca. Los Magos de Oz, pero es que nunca de nunca. He visto camisetas y eso. Yo he oído Fiesta Pagana en muchos bares. Pues se ve que es una canción que se relaciona con los bares. Cosa que yo soy más de los Ramones, por o ejemplo. O sea, es un grupo... que hubiera sonado mucho en la musiqueta de nuestra época, sí. ¿No? Sí, sí, sí, lo has probado. Te diría más, si existiera la fiesta mayor de la calle Aviñón y colgaran altavoces en la calle como si se tratara del villancico de Navidad, sonaría Fiesta Pagana. La puedes poner de fondo si quieres. Mago de Oz, Fiesta Pagana. Y lo lanza. Sea un tiro seguro. Lo voy a buscar en YouTube ahora, Fiesta Pagana, porque es que seguro que me suena. Hombre, no tenía que escuchar. Porque yo he estado mucho de fiesta. Hay muchos grupos que componen canciones de chocar las jarras y eso, ¿sabes? Ese ambiente sí, tabernario. Sí, es que un grupo de esos. Le hacía una entrevista porque se ve que sacan disco o algo. ¿Otro? Han tenido bastante. Y estoy viendo también las portadas de los discos que... ¿Tú sabes el estilo que tenía Medina Zara en las portadas de los discos? Sí. Recargado. No, con muchos detalles. No sé definirlo, pero recargado sería, sí. Quizá un adjetivo, pues, todavía mucho peor. O sea, como darle, le quieren dar un aire de Motorhead, pero en un ambiente muy recargado. Sí. Sería ese... Sí. Que Motor es muy de poner luego a lo mejor el águila, sí. O algo así, ya, y dicen... Porque eso lo diseña el propio Lemmy, que solo sabe utilizar el Word. Y claro, él puede poner la imagen que puede poner, no más. Pues vi disco muy cargado. Sí. Portada hecha ya para el disco Play. Y mucha gente. Eso no es una banda. O sea, lo que es Felatio y el otro son como las cabezas del grupo. Claro. Pero ahí hay gente, ¿eh? Le sale el local baratísimo. Ahora, cuando hacen un bolo en el Viña Rock, también hay que repartir entre más. Hostia. Pues no debe haber habido un Viña Rock sin Mago de Oz, ¿no? No, pero yo creo que lo que sería Mago de Oz, el Mago y el Oz, son esos dos, que son los que se reparten como la pana. Me ha gustado, casi te equivoco, dices los Felatio y me parece un buen nombre para el grupo. Somos los Felatio. Y le hacía una entrevista, no sé, supongo que porque sacaban disco o algo, y le decía, Felatio, qué fenómeno. Fenomenal, ¿no? Como persona. Y decía... Y estaba así con la camisa esa de chorrera de bucanero. Y decía, uff, yo en esta ropa... O sea, no salgo así cada día. Claro. Pero me encuentro súper cómodo. En lo que es en este personaje. Sí. Si volviera a nacer, volvería... Y me pareció... a equivocarme. Me pareció estupendo. Pero voy a buscar... Fiesta Pagana. Que te va a gustar. No sé si va a relato en caja. No, para el de hoy no. Porque canta también en Fiesta Pagana. Claro, canta y te dice que choques la jarra. Él te hace lo que es la coreografía. Me están dando una gran regla Como si estuviéramos aquí en el Tarku o algo así. Vamos a darlo todo ahí. En el Tarku está bien, ¿no? Está bien, pega. Ya ha sonado mucho. Hola. Mago de Oz es lo peor, ¿eh? Pues ya está. Felatio. Por favor. ¿No te gusta o qué? Nada. Ya. Es que es un grupo un poquito ingrato. Pero tú habías ido a la calle Aviñón, ¿no? ¿O no? Alguna vez. Pero todos conoces a Felati o no? ¿Sabes quién es? ¿Sabes de quién estábamos hablando o no? Coincidí en un avión con él. ¿Qué me dices? Sí. Hostia. ¿Iba con chorrera en la camisa o normal? Iban todos los magos. Hostia puta. Fue deprimente, ¿eh? Hostia, pero yo pensaba que viajaban en barco pirata o algo, esa gente. Digo, ¿dónde tenéis el barco, pardillo? Hostia puta. Y es mayorcita esa gente, que me he fijado que he visto fotos. Y ese no está hecho un chaval, ¿eh? No, ya tienen unos añicos, ya tienen. Para hacer esas cosas. No, ¿tú? Y estando ahí oía comentarios. Ya fue hace unos años. ¿Tú eres el heavy? Yo llevaba pelo largo antes. ¿Pero eres el heavy o no eres el heavy? No, Mago de Oz. Es que nada, desde que quieren hacer la canción de Piratas del Caribe, la nueva. ¿Cómo? Hostia. Hombre, es que es su tema. ¿Quién la va a hacer si no? Les han ofrecido. Hostia. Pues... cuando estaban en el avión empezaron a reírse. Eso os lo suelto ahí porque ya, para que acabéis de rematar. Se reían de la muerte del cantante de Rip. Bueno, hostia, no saben ni quién es. ¿Eh? Ahí estaban. Entre tíos. Todos no tienen la mitad de dignidad que los zapatos. Nada. Por tú. Hostia, qué elegante. Muy, muy caballeros ellos. No lo han conocido, es que lo peor de todo es que no lo han conocido. Mientras que Ruiz sonaba por ahí, ellos seguramente que estaba haciendo concurso de pulso o algo así. Sí. ¿Tú eres el heavy que quería el libro o no eres el heavy que quería el libro? No, es la voz, ¿no? Yo lo compré, lo vendré a buscar un día. Hostia, creía que iba a decir, cuando ha dicho lo compré y luego, creía que iba a decir, lo venderé. Y hostia, qué apañado. Hombre, lo puedo vender, ¿eh? Sí. ¿Qué es un libro? Es que he cogido programa ahora, ¿eh? No, ni idea. No, es que había quedado con un colega que me tenía que enviar un mail, pero no me lo ha enviado y digo, mira, se lo digo por la radio y me ahorro llamarlo. Bueno. No. Muy bien. Pues nada. Que... Entonces, si no te gusta Mago de Oz, pues... No. Pero te voy a hacer una pregunta, pero con trampa. Venga. ¿No te gusta Mago de Oz ni, por ejemplo, para las fiestas de Pont de Suert? No. Vale, eso me lo apunto. No he bailado nunca Mago de Oz. Ni fiesta pagana. Hostia. O sea, lo tienes todo limpio. Es que para bailar Mago de Oz tienes que levantar las rodillas, pero por lo menos hasta el pecho, ¿eh? Joder, eso es no es fácil. Ya no tenemos edad, hombre. Claro. Y hacer piruetas, no se puede, hombre. No tenemos edad nosotros ni ellos. Yo no. Ellos no sé. Ellos ya, hombre, deben doparse. Nosotros también nos dopamos, pero... Claro. De otra manera. Hay mejor música. Sí. Vamos. Pues bueno, pues muchas gracias por llamar, compañero. Nada. Cuídate mucho, maestro. Venga, hasta luego. Al final lo he localizado. Le he preguntado por el heavy, como para crearle así una duda, y entonces he empezado a repasar todo mi archivo de voces, de las voces que he escuchado en toda mi vida, y lo he localizado. Yo ya sé quién eres. Yo también sé quién es, pero no lo voy a decir en antena, no, porque a lo mejor me equivoco. No lo vamos a decir. Luego lo comentamos, si acaso. Pero es de dos sílabas, te voy a decir. Es de dos sílabas. Sí. ¿Y ha estado en este estudio? Sí. ¿Alguna que otra vez? Sí. Sí. Vale, lo tenemos ubicado. Haciendo radio. Sí. Y arreglando ordenadores. Lo que rompen los demás. Arreglando ordenadores desde su casa, con la centralita. Pero no vamos a decir más datos. No, porque él no lo ha dicho, será porque no le interesa. Estaba ahora pensando de qué estábamos hablando antes. De Mago de Oz. Hostia, ha dado para un cuarto de Mago de Oz. Yo quería hablar de Adrián, el de Vigo. ¿Qué tema aquí? Fiesta pagana. Para darle, no lo sé, porque son letras de estas raras que ponen Lord of the... Of the Universe. Of the Ring. Fiesta pagana. Aquí lo tengo. Por eso, tú le puedes dar al play que suene y seguimos hablando 5 minutitos. Uy, qué falta de respeto. Alguien que escucha algo tan irrespetuoso, impuro como el reggaetón está escuchando... Es que estoy leyendo los comentarios. Siempre te han gustado más los comentarios que lo que es la canción. Sí, pues, hostia, a ver si esto suena. Eso a ti te va a sonar, hombre. ¿Ves cómo está Bernero? Hostia, pero a mí me suena estas celdas cortos. O a los cores. Ese rollito. Esto es Guay, ahora empieza ya el bailecico así de levantar rodillas. Ahora ya. Choque, cerveza chocando y salpicando. Hostia, ahora sí que lo tengo ubicado. Flauta y violines a la vez. Claro. ¿Tú sabes de dónde son esta gente? ¿Gallego o asturiano? No sé. O se pegan el pegote. Porque la gaita. Pues celtas cortos sí van de pegote, eran de Valladolid. Hostia, es verdad que eran de Valladolid. Se van a gallego, pero no. Hostia, y Palma. Esto es un infierno, amigo. Mientras suena esto, ¿viste el otro día a Adrián, que lo fueron a ver? El hermano mayor. Adrián, no. No. Lo último que vi fue una gallega. Pues el otro día hizo el regreso. Y fue a ver a Adrián, que es mi favorito, que es el que no le dejaron el coche. ¿Te acuerdas? Ah, que volvió. A verlo, cómo le había ido la vida. Hostia, eso ha sido solamente lo han hecho con este, sí, ¿no? Sí, porque era el último de la temporada. Pues la semana que viene empieza ya lo de los Yonkis. Sí. El gran hermano de los Yonkis. Sí. Desolladito. Pues fue a ver a Adrián y a otro, que también era muy de hacerle molinillo a sus padres y eso. Pero no el primero. No. Primero no, porque no estaba rehabilitado. O sea, se ha quedado muy clarinete. Vale. Ha ido a ver a dos que parece que están mejor. Sí. ¿Y qué tal? Fenomenal. ¿Y ya había dejado el tema de trompo y eso? Ya lo había dejado. Decía su madre que conducía súper prudente. Hostia. Y la llevaba al trabajo y todo, con el coche. Ya ves la mejora que le ha hecho el pavo. Y tú no confiabas en él. Pues tú sabes que ayer estuve en la biblioteca echando... ¿Qué hacías tú ahí? En la biblioteca, informándome. Hostia. ¿De qué? Que yo cojo libros de la biblioteca, pero que salgo cargado, Madre mía, ¿y eso para leértelo? Para leerlo, chaval. No te los dejas ahí en el lavabo, ¿y eso? Pero que llevo despistado, al que recoge los libros, porque cojo libros de todo. Hostia, solamente me falta coger el manual de taekwondo o algo así. Colección de mariposas, novelas de misterio. Me los voy Hollister. Desde la sección idioma, viaje, literatura clásica, poema en catalán. Hostia, pero todo, Claro, lo ibas loco. Mira tu base de datos y dice, no puede ser. El pavo dice, hostia. Este hombre tiene síndrome de Diógenes. Los mejores. Lo mejor de los sensei. Y. ¿Qué son los sensei? ¿Como los ninjas? Sensei de karate, los profesores de eso, de karate. Es que el otro día estuve hojeando libros de artes marciales y eso. La foto. Es que tenía en la memoria. Fotos muy setenteras, como si las vieras. Exactamente, es que mucho tenía. Mucho bigote. Tenía en la memoria de que los libros de taekwondo y los libros de karate, sí, de cuando yo era pequeño, tenían fotos así, en blanco y negro, pero como muy matado el negro. Así, sí, muy de fotocopia. Y unos bigotes así. Y digo, hostia, a ver si han evolucionado. ¿Y qué va a estar en las mismas fotos, No, pasa como con los bocadillos de los bares. Que de fuera están colgados pósteres en los bocadillos. Es la misma foto que cuando era pequeño. No ha cambiado ni un sabor. Pues... No sé por qué estaba ya... Por lo que fuiste a la biblioteca. Viendo... No sé qué te pasaría a ti allí. O lo has sacado el dato como para chulearte y no, ya no, para no. hablar de otra cosa. Hostia, quería hablar de algo, sí. Pero ahora no más. Ah, sí. Exacto. Que estaba en la biblioteca, sí. Y cogí el libro del... Del hermano mayor, que sí, escribió un libro, el de mañana lo dejo. Sí. Y lo estuve así ojeando a ver si había algo interesante. Y no, ¿no? Y no hay nada interesante. Ni la sinopsis, nada. La biografía de él, al buscaba menos. Buscaba alguna página que explicara alguna de las farras, alguna de las fiestas, para decir, hostia, ¿está a la altura o no? Sí. O me diciendo, hostia, me comí. 10 pirulas en Ibiza pollo. Y apareció en Alicante. Exactamente. Esa historia no cuenta ninguna. Qué cabrón. Solamente habla de que llegaba a los entrenamientos hecho polvo. Que ya lo dudo. Y que los entrenadores le echaban. Pero que te echen, sí, pero yo creo que tenía que llegar muy en forma. Decía, después de 3 días de fiesta, me encontraba fatal, no puedo ir a entrenar. Es normal. Es normal, después de 3 días de fiesta, meterse al agua sienta fatal. Claro, pero cuenta los 3 días de fiesta. Y sin trampolín. Porque si aún hay un trampolín, dice, mira, subo la escalera, vuelco arriba, antes de que no se me vaya a mojar todo esto, y ya lo dejo. Pero lo que interesa de ese libro es que explicara los 3 días de fiesta, esos que se pegó, ¿no? Claro. Pero eso no lo cuentan, con lo cual ya el libro... Es un cobarde. Y tenía cositas en negrita. Que eso me hizo así como... ¿Cómo? ¿Así que va marcando palabras clave o algo? Frase. Como la historia interminable, ¿sabes? Sí. Que está escrita en dos colores. Sí. No, la he leído. ¿No has leído la historia interminable? ¿Me lo recomienda o qué? Hostia, hombre, claro. Es un libro que hay que leerse. Pues no lo he leído. Eso es lo que sale el pequinés gigante, ¿no? Sí. Hombre, a lo mejor ahora te pillo un poquito mayor. Sí. A lo mejor me ha dado un poco de pereza. Yo la película no la he visto como te, pero el libro sí me lo he leído. Y eso lo cantaba Limal, que tenía el mismo peinado que Julia Otero en aquella época. No. Así como estropicé así para adelante, como los Wasp un poco, ¿sabes? No, un desastre de peinado. Hostia, que Que te recuerdo. ¿Qué? Que tienes que colgar tu foto con la camiseta de Creator. Hostia, y mira que estaba, me lo tenía que recordar estando ahí. Joder. En el Pirineo. Te estaba haciendo el loco. Y debo un pelazo. Pero es que es un pelazo muy comprometido. O sea, ya os dije que es una cosa muy fuerte que va a revolucionar el mundo del Facebook. Y la puedo liar pardísima. Pero estamos, ese lo tengo en mente. Vamos a pinchar una canción de Good Riddance, de su disco A Comprehensive Guide to Modern Rebellion, titulada Steps, y nos vamos para el relato. Como se acabe el programa y no podamos hablar de la gente una semana en tiendas de campaña para ver a los Tokyo Hotel. Hostia. Eso hay que comentarlo, Con el pelazo de los dos. Que son gemelos, no lo sabía yo. No. ¿Tú lo sabías? ¿Que no, eran no, gemelos? No, no, no, no. El del pelo erizo y el de las rastas. No sabía, ¿no? Estará contenta la madre, ¿no? Sí, sí. Y encima excelentes personas, seguro. Llevan años comiendo de catering. Sí. Eso te enriquece como persona. Eso te deja el cuerpecico, ya. Bueno, pues el doctor Arrimia, que es una persona que nos ha prometido una foto suya. Sí. Y que se lo tenemos que recordar hasta que la cuelgue. Y estaremos pendientes un momento la cuelgue de cómo aumentan las amistades. De momento hay 92 amigos. Van a subir. Exactamente. Hoy nos ha preparado su primera carta, que se titula, como no podía ser de otra manera, Carta número 1. Desde hace un par de semanas he decidido sacar a la luz mis silencios, que son muchos, lo sabes. Juego a hacerme pasar por felino observador, aunque todo el mundo sabe o intuye que en realidad lo que hago es proteger mi mundo de posibles ataques exteriores. En parte porque lo valoro en gran medida, y en parte, también, porque temo a ese mundo y procuro proteger a cuantos me rodean de él. Como una serpiente que se muerde la cola, como una serpiente sin cabeza. Sin inicio ni final, cascabeleando en todo momento para recordar su presente, y con la esperanza viva de poder engendrar un futuro. Por eso salen a la luz todas estas cartas, y la tuya ha querido el destino que fuese la primera. He aprendido a alimentarme de historias. Ha sido la única forma de ir recreando un universo que ahora reconozco como propio, pero que he tenido que esculpir a golpe de maza para poder contemplar, como la obra de un loco, como una de esas esculturas de rotonda de pésimo gusto que para la gran mayoría carece de sentido alguno. Pero a mí sí me sirve. Y también sé que es una obra inacabada. Estoy seguro de que, a medida que el tiempo avance, irá creciendo en tamaño. Tan solo en tamaño, porque en importancia no es posible. Parecías tener prisa, y debe ser de las pocas cosas que no hemos compartido. Prisa en ir y en venir. Prisas en todo lo que te rodeaba, como si te hubiesen entregado al nacer un reloj acelerado. Un reloj que, una vez te fuiste, enloqueció a todos los que jamás entendimos tu ritmo. Parece mentira que el tiempo sea capaz de arrasar con tanta furia una vida. Parece mentira que nadie se dé cuenta. Esa es la primera enseñanza que tu ausencia dejó sobre mi mesa. Y, desde entonces, no he dejado de aplicarla a mi vida. Me sigo apoyando en tu recuerdo, pero cada vez menos. Por eso, precisamente, por esa esclavitud del tiempo de la que reniego. Aún así, te sigo teniendo presente. Y sigo esbozando sonrisas cuando escucho tus historias, cuando las siento tan mías, tan nuestras. Fuiste tú quien me inculcó que siempre están por encima las personas que sus ideas. Y tardé años en comprenderlo. Ahora coincido contigo, e incluso hago mía tu frase. Gran parte de aquellos años la recuerdo difusamente. Yo era demasiado pequeño. Demasiado pequeño para entender nada, y demasiado grande como para no darme cuenta de lo que pasaba. Pero así fueron las cosas y es tarde ya para intentar recuperarlas. Sigo guardando dentro recuerdos imborrables. Nunca he olvidado tu risa, ni la pistola que escondías en tu cajón de la mesita. Jugué con ella miles de veces, siempre a escondidas. Y recuerdo su olor como si la tuviese entre mis manos ahora mismo. Me sentía tan fuerte y solo ha perdurado de ella el olor, nunca el valor, ni tampoco el miedo. Espero que tu viaje siga su cauce, que encuentres un río veloz que te lleve a tu mar. Han pasado casi 30 años y te sigo sintiendo a mi lado, en todo momento, como siempre quisiste. Has dejado una huella que no sé si seré capaz de transmitir. De hecho, pasan días y noches y ya ni lo intento. Cuando nos volvamos a ver, cuenta con ella. Nos la llevaremos bien lejos y ese día, cuando llegue, que ya te he dicho que yo no tengo prisa, empezaremos a comer por los postres. Ten presente que yo a ti te tengo y que sigo tus pasos, aunque voces afirman que eso no es bueno. Pero no sé hacer las cosas de otra manera. Yo, también, en esta vida, hago lo que puedo. Hasta pronto, suerte. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Heroína y cocaína. Fumada. Claro. Esto es la pausa, que esto no hay quien lo pare. La chaquetita. Te he traído a Alejandro. Como lo has nombrado antes, digo, voy a traerle a Alejandro, el hermano mayor. Supongo que ya estarás trabajando, ¿no? En el próximo corte. En el pipan, toma la casita. En el para-para. Sí. Sí, y luego quiero hacer un especial que nadie hable, que solo sean golpes de puerta. ¡Pam, pum, pim, pam! Eso puede quedar guapo. Sí que puede estar bien. Sí. No sé si hemos dejado un tema de esos que hemos dicho. Hacemos el relato y luego comentamos. Ah, no sé, porque nosotros como vamos así un poco a lo loco. Ya. No he visto nada, ¿eh? Y mira que cuando he llegado a Varna digo, voy a mirar los carteles a ver quién toca y eso. ¿Sabes de quién tengo que investigar? ¿Quién? Que como Mago de Oz. Es que me da así cosas. Todo el rollo folclore. No, sobre Lady Gaga. ¿Sí, has visto la foto que se ha hecho con la chupa de cuero? No, es que no sé quién es. Pues se ha hecho famosa ahora, bueno, ya era famosa antes, pero en el último videoclip sale con una chupa de cuero de remaches, con un parche de Doom y con una camiseta de Crash. Eso es mi móvil, está haciendo cosas. Y parche así de rollo crustis. Y dicen que es porque el videoclip lo ha hecho el batería de Bathory, bueno, un rollo así. Infórmate, a ti eso te va a gustar. No sé ya tan profundamente. Es que yo no sé quién es. Y entonces... Es una chica discotequera, ¿eh? Sí, como Madonna, pero joven. Sí, y americana, ¿no? Sí, supongo que sí. Yo es que he visto pelo así como blanco, amarillo, pero tirando a blanco, y un tema así que lo había escuchado, pero que no lo asociaba que era ella. ¿Sabes? Un tema así como de hacer aeróbic o algo. Uh-huh. Entonces dije, hostia, que va a ser la chica esta. Pero no sé nada más. Entonces no sé si me merece la pena investigar cuál es, de dónde viene, cuáles son sus... ¿Por qué es famoso? O sea, ¿esta chica ha venido así a hacer algo a este mundo o no? A cantar, ¿eh? Discos. Pero es de que las chicas se visten como ella y eso. Y... Así como Fulana Montana. Exacto. No sé, eso ya... ¿Va a ser de eso o es más mayor? Es mayor. Ah, es mayor. Sí, sí, mayor. No como nosotros, pero es joven. ¿Hacemos un experimento en el cuarto de hora que queda? Sí. A ver si puede llamarnos alguien, el que sea, no te digo, el primero que llame... Para explicarnos perdidos desde el primer capítulo hasta ahora. Y entonces tú y yo nos enganchamos, pues deben quedar dos o tres, ¿no? Eso es esfuerzo, lo podemos hacer. Sí. Que nos explique hasta ahora y nosotros ya vemos los que tengo que decirte que intenté verlo. Y no. Pero es que he tirado la toalla, porque me parece. Sale mucho el Sevilla, ¿no? Ese chaval. Lo veo en todos los flashes. Me aburre. Sale ese chaval. Me aburre mucho. No sé cuándo vi, o sea, me perdí como dos capítulos de eso y digo. Y me supo hasta casi mal, de no haberlos visto. Y digo, hostia, ahora me he saltado dos capítulos y no voy a saber cómo va la historia. Claro. Y vi otro y empecé a verlo y me dio tan talascazo. O sea, me dio talascazo de que. Porque no era lo que tú te esperabas, a lo mejor. Es que me da mucho asco ya la serie. O sea, al principio, cuando Jonky ese. Sí, eso tenía gracia. Se chutaba y caían avionetas con cocaína o con heroína en la isla. Sí. Aún estaba. Que ya es casualidad, también. Que ya es casualidad, exacto. Pues eso cae en el agua y se moja todo y no vale nada ya, Hostia, pero es que estoy muy harto. Y no sé por qué no se van todo el rato, hostia, vámonos, que si esto, que si el avión, que si el submarino, que si tal, que este viene del futuro, de hostia puta, deja de dar la chapa ya. Claro, llamar y come. Uf. Porque ahí hay sitio para aterrizar, no es una isla muy pequeña. Como la del triciclo. Bueno, pero si es que no hay una. Si es que luego ahí resulta que hay más islas. Uf, y se van. Como la casa de Gran Hermano, que luego son dos casas. Y se van callas de una a otra. Hostia, no hay nadie en la isla. Si hay más gente en esa isla que en el resto del planeta. Que no salga Juan el Golosina. Y resulta que uno ahora es poli, luego es ladrón, y luego es... Bueno, eso ya es un poco así. Es infernal. Y las miraditas. Hostia, que es mucho de plano así, de mirada de Brad Pitt en películas así que... Como al horizonte, haciéndole la cobra a alguien. Exactamente. Puta. De esas que le miras el ojo, luego la boca y luego el ojo, y el otro ya entiende que quiere el tema, ¿no? Ese rollito así que tiene, eso es muy americano. Hacer la cobra. Lo de hacer la cobra, ¿entiendes por hacer la cobra lo mismo que entiendo yo? Yo entiendo abalanzarte sobre una chica y ¿sí? que se tire para atrás como un cohete. Ahí estamos. Esa es la cobra. Ahí está. Que te haga un movimiento así de cintura hipnótico. Entonces, ¿entiendes por la cobra lo mismo que yo? Sí. Es que eso yo lo vi en una película. ¿Tú has visto Pagafanda? No he visto Pagafanda. Hostia, ¿me la recomienda? Pues una... Es una película esta que dice que te baja y dice. Sí. Que sale el como sobrino padre. De Colmenero de Aída y gente así, o sea, papeles muy segundones. No voy a dar, no voy a meterme el primer bocado en la boca que la voy a quitar ya. O sea, ahora me digo la que dice, no le voy a dar. No te preparas la pero merienda. Con la tontería, hostia, la vas viendo. Y yo la vi entera, ¿eh? Y ¿sí? te voy a decir que me eché como una risa. Hostia. Porque hace lo de la cobra y eso, y hostia. Me hizo como... No visto, ¿no? Pues oye, que se le puede dedicar perfectamente un rato. No te voy a decir que es buena, porque películas buenas... Porque estaría mintiendo. Tú y yo somos visto. Más del von Bertriense ese. Somos más del Felatio, nosotros. Somos de cine danés para arriba. Claro. Te tengo que decir que me parece que este mes empezaban a rodar la cuarta temporada de Crowd, que es una serie que a ti y a mí nos gusta eso mucho. Sí que nos interesa. Eso es un dato importante. Pero que es una serie que no pasarán en Telecinco en la vida. No, la daban en el Plus o no sé qué, como Los Informáticos, traducida, ¿eh? Ah, ¿sí? Eso yo ya no lo... No vea eso en castellano, ¿eh? Es un infierno. Y no sé si nos quedan más temas, porque claro, a lo mejor varios oyentes estaban pensando, hablarán de caso Gürtel. Exactamente. Pero es que son 50.000 folios, ¿eh? Que no ha llegado a nosotros, como somos prensa, el PDF. Hostia, está rato bajándolo, ¿eh? Y del caso de... ¿Sabes que el Mata ese ya ha pagado los 3 millones de euros? Sí, han pillado calderilla eso. ¿Transferencia? Eso lo ha pagado la caja de arquitectos o algo así. Nosotros no seremos de esos, ¿no? En colaboración. Me suena. No, somos de ingenieros, me parece. Ah, ¿qué es otra? Hay dos. Los arquitectos son otro. Ajá. Pues los arquitectos y luego lo que es el Banco de Valencia, que nunca había oído en mi vida. ¿Tú lo has oído alguna vez? No, creía que el Banco de Valencia era Bancaja. Creía que sería como aquí la Caixa. Bancaja debe ser un banco y una caja juntos, ¿no? Algo así. Sí, que no sabían qué hacer y dijeron, vamos a hacer un machacón. Pues se ve que eso ya han abonado como... 3 millones de euros, ¿Qué te parece? Y sin haber robado antes nada. Puf. Fenomenal. Parece súper interesante eso. Y el Gürtel eso es que eso lo lleva Garzón. Y tiene un faenón. Tú imagínate, con la faena que tiene. Tiene un faenón y no sabes si lo van a echar. ¿Sabes que ese claro, momento que dice? Claro. Es que me van a echar de la empresa, esto lo voy dejando. Y le han traído ahora los 50.000 folios porque él lo ha pedido en papel. Porque en PDF se marea. Claro. ¿Sabes? Leer tanto así en el monitor. Que ya lo dijo, se me ha colgado el servidor. Que dudo que Garzón sepa lo que es un servidor. Y ha dicho, a mí me lo trae en papel. Y... ¿Cuánto... Tú que vas mucho a la biblioteca esa, ¿cuánto pesa, o sea, así de largo un libro de Shakespeare? O sea, lo que es un tocho. Eso es gordo. ¿Pero qué tendrá? ¿500 páginas? Nunca he puesto en el peso... Nunca me ha dado por poner en la balanza un libro. Pero quizás lo tenga que hacer. ¿500 páginas? ¿Como para un 50.000? ¿Quería decir que no se podía resumir eso un poco? O poner una sinopsis. Este se ha llevado esto. Yo soy el libro finito, por eso. Yo también. Porque el libro gordo, ¿sabes qué pasa? Que me da pereza luego dejarlo. Y llevo medio tostón. Y si es un coñazo, digo, hostia, ya me he leído medio. Ya lo voy a acabar. Yo en un libro siempre tengo la confianza de que en algún momento me va a gustar. ¿Sabes? Que vas leyendo. Empieza como yo por la última página y luego ya te lo lees. No, vas leyendo y diciendo, hostia, qué poco me interesa el libro. Y vas leyendo y dices, en algún momento esto se tiene que poner interesante. Y cuando ya te quedan 5 páginas y ves que es una basura, dices, hostia. Qué manera de tirar el tiempo. Pum. ¿Viste que el otro día se dejaron un Harry Potter? En un bareto. ¿Cómo? Se ve que el equipo de Harry Potter que están rodando la peli nueva se dejaron el guión. ¿Ah, sí? En el bareto. ¿Y eso interesa o no? A lo mejor alguien hostia. A los internautas, eso ya debe estar a los screeners por ahí. Para que te lo baje. Pero a lo mejor lo pillo. Que yo eso lo cojo y lo tiro a la basura. Hombre. O lo rajo. O le das la vuelta y para escribir por detrás. Y a lo mejor alguien lo cogió y dijo, hostia, lo que tengo entre mis manos. Y ha hecho chantaje, como cuando se dejó el portátil el loquillo con el último disco. Sí, y el Beck también es muy de perder portátil en el aeropuerto. Y que salgan discografías que no tiene ni él. Que tiene que ir luego ir a Castelló a comprárselo. El Overstock ese ya lo han chapado, ¿no? Eso ya ha dinamitado. Esos discos ahí de Red Hot Chili Peppers a euro y medio, eso no ha funcionado. Eso es verdad, esa tienda ahora es un Castellón, ¿no? Puede ser. Está persianeada. Hay una que ahora se ha vuelto, me parece. Que Castellón ya es una empresa que va echando gente a puertas, imagínate, sí. Para coger más tiendas. No sé yo si trataba disco. Muy bien ahí a la gente. ¿Y Gon Disco? ¿Y Edisons? ¿Sabemos algo? Si sabes. No, Gon Disco nunca. Yo no creo que nunca he comprado nada ahí. Creo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la tienda de discos de la calle Escocia? ¿Escocia o Escorial? Escorial. ¿Escorial? Hostia. Dijo 100. Disco 100. Hostia, ahí disco. Sí que he comprado. Joder, que se has comprado ahí. Buah, es casi has la... Has salido con discos de Creator debajo el brazo de ahí y de Venom. Es casi la hora, chaval. Sí, nos vamos a retirar. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda FM, en el 91.4 de la FM de Barcelona y en directo en contrabanda.org. Y luego ya, si os lo queréis bajar con la calma, en colaboracionciudadana.com, en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en el podcast de iTunes y donde os deis la gana. Entráis ahí, pim pam, toma el gasito y clicas y te lo bajas. Vamos a ir, ¿qué vamos? A ver el Manchester, al pub. ¿Inglés o qué? Hostia, a mí es que me da pereza, ¿no? El Manchester. ¿Tú quieres ganar el Manchester o el United? O los dos. No sé ni con quién. Ah, no, juegan con los... Hostia, yo quiero que gane el Manchester, que juegan con el Bayern. Hostia, a mí... ¿El Bayern no te gusta? Me cae fatal. Hostia, pues en la final me interesa más el Bayern que el Manchester. Sí, a mí también. Pues estarán de ventaja. A mí me interesa que gane para que luego le gane el Barça, ¿no? Al Bayern. Al Bayern. Mejor que juegue contra el Bayern. Sí. Que Manchester, sí. Va a ser más fácil. Bueno, la semana que viene volvemos con un especial Madrid-Barça. Si gana. Si pierden, ni lo nombraremos, pues nosotros somos así. Y cerramos con una banda alemana que se llama Dindirg, de su último disco titulado Raus. La canción que abre el disco se titula Stunsdriver. Y volvemos la semana que viene. Y a lo mejor ahora hacemos un desfase de un minuto, porque hemos hecho corto. Bueno, es lo mismo. Porque la canción dura un minuto. ¿Cómo dice? La canción dura un minuto justo. Y quedan tres. Bueno, es lo mismo. Sí. A lo punky. Sí, o estamos así callados un rato. Si ya hemos terminado. Claro, si tuviéramos el Fiesta Pagana de fondo ahora, ese rato te lo doy. Lo podíamos poner para el fondo. A ver si ahora salimos. Mira, nos vamos a ir antes y así, si está el osito. Nos vamos a ir un piti. Comentamos en la ventanica. Chapamos con los de Indir y volvemos la semana que viene. Adeu. Adeu.